Bueno, vamos a cambiar de asunto rápidamente porque tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra invitada en este, en el día de hoy. Ya decimos que queríamos hablar del Campeonato de España de montaña y como de carreras por montaña. Y como hemos comentado, pues hemos conseguido lo que es Andalucía, la selección andaluza, dos logros. Uno como selección, un subcampeonato, y otro a título individual en la categoría femenino, donde Blanca María Serrano ha logrado pues hacerse con ese subcampeonato. Precisamente es a ella quien la tenemos al otro lado del teléfono. Blanca, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Suponemos que muy satisfecha y feliz por el papel no solo individual, sino colectivo de los andaluces en este Campeonato de España, ¿no? Sí, estamos súper contentos. O sea, yo me he quedado segunda y por aquí podemos quedar segundos también. Selección andaluza. ¿Tu subcampeonato ha sido para ti una sorpresa o eras consciente de que podías pelear por un puesto en el podio? Mira, yo sinceramente, para mí es una sorpresa. Entonces, pero bueno, yo pensé que la circunstancia, empecé la carrera muy bien, dosifiqué muy, muy bien mi esfuerzo y en fin, creo que hice una carrera inteligente. Entonces, fueron una suma de factores y me beneficiaron y me quedé segunda. Lograste imponerte sobre la actual campeona de la Copa de España, Nuria Domínguez. ¿Cómo fue la carrera, el recorrido? Suponemos que también el factor meteorológico, o sea, la calor también hizo de las suyas, ¿no? Bueno, mira, te comento, empezamos a las 6 de la mañana. La carrera como las que conocemos, carrera por montaña. El que esté metido en este mundo entiende perfectamente qué tipo de carrera es. Subida, bajada, sin con nuestros desniveles, pero muy bien. O sea, totalmente por senderito. A lo mejor tocamos el carril, pero muy poco, ¿eh? Por sendero. Hay subidas, bajadas, repentinas, subbajadas técnicas, pero no excesivamente técnicas. Sí. Muy bien, o sea que el paisaje es precioso. Y empezamos tempranito, o sea que acabamos la carrera no con mucha calor. Hombre, cuando bajamos ya, que era en unos 300 metros de altitud, pues ya sí que se notaba, sobre todo al final de la prueba. Pero al empezar tan tempranito, que no pegaba el sol tan todavía tan de lleno, pues no pasamos una calor excesiva. También hay que decirlo. Quizás los que llegaran más después, sí. Pero en un principio tampoco hubo mucha humedad, ¿eh? Para lo que en Castellón suele hacer normalmente. O sea que por el clima, perfecto. Para mí me fue muy bien. Oye, Blanca, y la victoria en tu categoría fue para Oihana Cortázar, de la selección de Euskadi. Aquí parece que los vascos, o al menos en esta edición, han sido intratables. De hecho, hay que destacar que lo que son los corredores vascos en esto de las carreras por montaña no están solo en la élite nacional, sino internacional también, ¿no? Sí, no, increíble. La chica me sacó 10 minutos, ¿eh? Hizo un carrerón fantástico. Además, ni yo la vi ni siquiera, o sea, yo a Nuria me adelantaría en el kilómetro 29 o 30. O sea que la vasca ni siquiera la vi yo a la chica. O sea que... Y bueno, deciros que en cuarto se quedó Iván Ortiz, de un club de Málaga. Y el tercero le sacó un minuto a Iván. O sea que bueno, Iván de nuestra de la selección andaluza, ¿no? O sea que fíjate, pero unos tiempos en ellos. No, sí, estamos viendo que los chicos en 6 minutos pues estuvieron los 5 primeros, que fue una carrera bastante apretada, ¿no, Blanca? Sí, en mucho nivel, en chicos, bastante. Los 3 primeros fueron ellos, vamos, fueron más. Y también algo que te engrandece, aparte de tu segundo resultado, es viendo la clasificación absoluta femenina, es de quien está rodeada, ¿no? De atleta de auténtico y reconocido prestigio, ¿no? Sí, vamos, todas muy bien, estaban todas. Allí estábamos todas. ¿Vale? Y fue eso quizá la clave, dosificar, tener por supuesto tu preparación bien preparada. Pero eso, no empezar muy rápido porque si no luego imagínate, ¿no? Hay una carrera muy larga. Eso pues luego pesa. Entonces había que dosificar muy bien al principio y luego pues lo que yo hice fue ir de menos a más. Blanca, también hablábamos de vuestro éxito teniendo en cuenta las limitaciones económicas, ¿no? ¿Tuvisteis la oportunidad de ir a reconocer el recorrido? No, bueno, sí. Fíjate que antes de la prueba nos dieron una charla técnica. Nos explicaron el perfil, el que ganó el año pasado, pues nos explicó todo. Ya, pero me refiero a que cede otras selecciones, ¿no? Porque tengo trato con más gente que fueron a hacer el recorrido, hicieron toda la carrera, la hicieron en dos tramos, es decir, que era, fue un trabajo más concienzudo, ¿no? Y claro, es una asignación presupuestaria que a lo mejor nosotros, pues, como Selección Andaluza, sabiendo las limitaciones que tiene, pues no pudimos acceder a esto, que en cierto modo pues hubiera significado pues también tener un poco más de idea, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, nosotros no conocíamos el recorrido. Uh-huh. O sea que, y nos fue a todos muy bien, ¿eh? A todos. Y luego está Encarnita Martina, que se quedó sexta también, en absoluto, sí. de nuestro equipo. Sí. Y luego tenemos a los hermanos Mudarra, sí, que quedaron 13 y 17, en posición 13 y 17. O sea que también hicieron muy buena, todos hicimos la carrera. Por... Sí, sí. Cabe destacar que de los 11 que comenzasteis la carrera, tan solo hubo que lamentar una retirada por lesión, ¿no? Sí. De nuestro club, ¿no? Uh-huh. Sí. De nuestro equipo. Sí, sí. Sí, Charo no corrió. Y Blanca... No, Charo, no, perdona, no, fue exactamente, fue Kiko, sí. Federico. Blanca, y... Por lesión, correcto. Sí, ¿y qué tiene Alcalá la Real para que haya tan buenos corredores de montaña? Vamos a ver, ¿qué tiene? Pues mira, tiene montaña, por supuesto, porque estamos casi a 1.000 metros sobre el nivel del mar, pero pues tenemos ganas de correr. Estamos con ganas de correr, o sea, da igual que haya montaña o no haya montaña, en el pueblo que sea, hay mucha ganas de correr. Tenemos un buen equipo, nos llevamos todos muy bien, quedamos para entrenar, muy muy frecuente, vamos todas las semanas, todos los días, no todos los que podemos, y estamos muy motivados. Nos encanta esto de correr. Blanca, supongo que de este fin de semana la mayor alegría os haya venido a todos por lo que ha sido el trabajo colectivo, un subcampeonato para una selección novata. De tan reciente creación no se da todos los días, ¿no? Vaya, sí, ha sido una sorpresa para nosotros. Uh-huh. Y incluso estamos súper motivados. O sea, esto nos ha venido para pa seguir corriendo y para seguir trabajando y sacar estos buenos resultados. Uh-huh. Y Blanca, sabemos que este año se organiza por primera vez un europeo de montaña, ¿sí? ¿No? ¿Contará con tu presencia? Me lo han propuesto. Yo le he dicho al seleccionador que cuente conmigo, que yo estoy súper, yo dispuesta a todo, vamos. Qué bueno. Me encanta de que te pueda representar a España, ¿no? Una corredora andaluza, pues para mí sería fantástico. Además, te quería seguir preparándomela y intentar, si en el caso de ir, pues de intentar hacer lo mejor que pueda. Uh-huh. Dejar aquí a Andalucía en un buen nivel. Oye, Blanca. Como Oye, Blanca, ¿habías competido con anterioridad en pruebas de carácter nacional o internacional o en alguna prueba de ultrafondo? Sí, hemos corrido el año pasado fuimos, no sé, era campeonato también también fue en Castellón. Uh-huh. Quedé en décima posición. O sea que sí, habíamos corrido, sabíamos la dureza de este tipo de carrera a nivel nacional, ¿no? Sabíamos que iba a ser una carrera fácil o larga y de montaña, como son estas carreras. Pero sin duda lo que es ya la poca infraestructura que tiene la selección andaluza, recordemos que es de reciente creación, se ha creado a principios de este año 2009, sí. Permite pues esos desplazamientos y competir pues a nivel nacional en citas importantes. La primera, pues ya como hemos dicho, hemos obtenido resultados y esto nos da por lo menos de pensar la cantidad de talentos que hasta ahora se han podido perder por el camino, ¿no? Por no contar con el más mínimo apoyo, ¿no? Exactamente, sobre todo, hombre, que sirva esto para considerar esto un poquito más en serio, ¿no? Que hay un equipo ahí que queremos, que estamos trabajando, que estamos corriendo, que nos gusta, que estamos haciendo cosillas, estamos ganando muchas carreras a nivel también nacional, a nivel andaluz también, varios componentes del equipo, y bueno, pues que por lo menos que haya presencia a nivel nacional de que, oye, el equipo andaluz se mueve también. Sí. Y eso es importante, ¿no? Que haya ese reconocimiento que, oye, existe un equipo andaluz que tiene gente que va muy bien. Uh-huh. Aún así, todavía estamos a distancia, a cierta distancia de otras selecciones que cuentan, como decimos, con más apoyo y reconocimiento, sea selección de Euskadi o la castellano-leonesa, la madrileña. Todavía nos queda bastante, ¿no?, para estar, por lo menos, en igualdad de condiciones con ellas, ¿no? En igualdad de condiciones, pues claro. claro, estamos casi muy reciente, ¿no? Y que nosotros, unos pocos, hayamos hecho un grupillo y decir, oye, vamos a representar a Andalucía y vamos a empezar a correr y a ganar también, ¿no? Pues imagínate, o sea, que sirva todo esto para eso. Vamos a mantenernos nosotros, a incluso mejorar, y mira, si en un futuro la cosa se iguala, pues sería maravilloso para todos, porque los medios hacen mucho. Blanca, no sé si sabes que en Ubrique hay también mucha afición a las carreras de montaña. Y es fantástico. ¿Cómo? Que nos conocemos todos, vamos. Sí. Vamos a carreras de montaña, venís vosotros de Ubrique. Sí. Y para que nos digan más o menos cuáles son las próximas citas en las que va a contar con la presencia de Blanca. Bien, estamos haciendo también las carreras de la Copa, de la Copa Nacional. La próxima va a ser en Gerona. Va a ser el 13 de julio. O sea, aparte de hacer la del campeonato que le hicimos el otro día, estamos haciendo varias pruebas de la Copa, ¿no? Entonces, la próxima es Gerona. En julio, concretamente, os lo digo, el fin de semana del 11 y 12 de julio. El 12 de julio tenemos la siguiente prueba de la Copa. Y luego, pues, en agosto hay otra. En fin, son varias, ¿no? Esa es la próxima que vamos a hacer. Esta ya es un poquito más rápida, es de montaña también, pero son 22 kilómetros y es... Lo he visto muy rápida, es... Más explosiva, baja, ¿no? Vamos a seguir corriendo, a ver qué tal. Oye, Blanca, la primera reunión que habéis tenido los seleccionados conjuntos ha sido en abril, ¿no? Fue el pasado mes de abril. ¿En qué ha consistido la preparación hasta ahora, digamos, la conjunta, la que habéis podido realizar todos juntos los componentes de la selección andaluza? Bueno, pues lo que estuvimos haciendo, hicimos un recorrido todos juntos, como un poco en plan de entrenamiento, y luego pues nos juntamos a comer y charlar sobre el tema, planificando un poco el calendario de carrera y de la programación que teníamos para este año, participar en la Copa y en el campeonato. En fin, eso en un principio fue nuestro primer encuentro, ¿no? Todos juntos. Digamos que coordinarse, ¿no? Sí, claro, estaba el seleccionador y estuvimos todos los corredores, todos los que formábamos el equipo. Y muy bien, mucha armonía y como un equipo. Y ya que comentaba, o te ha comentado Juan, pues la afición a las carreras por montañas que hay en nuestra localidad, ¿nos podías explicar a modo pues de incentivar o de dar a conocer a estos aficionados a la montaña, cuál es tu rutina semanal de entrenamiento? Venga, mi rutina, pues entre semana salimos a correr una orilla aproximadamente, un poquito menos. Un día más rapidito, otro día más suavito. Y luego el fin de semana sí hacemos una tirada larga. Eso sí, importante. Mínimo 2 horas. Eso sí, ¿eh? Un poco lo que hacemos semanalmente. Y oye, Blanca, a lo largo, en el planteamiento de la carrera del Campeonato de España, ¿hay alguna consigna de trabajo en equipo o cada uno va por su pellejo, como se dice? Cada uno va por su pellejo. Sí, aquí no hay... ¿Y otras selecciones quizás trabajen para algún líder o algo así o no? Eso ya no lo sé yo. Sí. Ni idea. No sé cómo... No sé si tendrán ellos otra estrategia o tienen... Sí, pero que me refiero que el seleccionador lo que os da es ánimo, aliento y a suya, ¿no? Y para adelante. Exactamente, que gane más rápido. Y a correr, a suya y... Ya. A nuestro ritmo. Por cierto, Blanca, ya decimos que pues, a nivel andaluz, en la cita de carreras por montaña, como tú bien comentas, pues siempre se dais citas los mismos. Aparte de los que habéis sido seleccionados, ¿hay nivel en nuestra comunidad para participar en carreras por montaña? En general, no solo por la selección, sino en general. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí que hay más corredores también. O esto es un deporte libre y realmente cuando nos juntamos en una carrera fue donde nos damos cuenta los que corremos en esta modalidad. Por supuesto que sí, claro que sí. O sea que cuando coincidimos en las mismas, ¿no? Coincidimos todos en este tipo de carreras, siempre vamos los mismos. Blanca, ¿este año has disputado alguna prueba de la Copa de España? De la Copa de España no, empezó la primera fue en Segovia y yo no pude correrla porque estaba lesionada. Es decir, que prácticamente te ha sido recuperarte de la lesión, ¿no? Y tener una oportunidad como el Campeonato de España y demostrar el alto nivel que tienes, ¿no? Pues sí, la verdad que me ha sorprendido porque... que no había entrenado mucho, sinceramente. Y fíjate, me he encontrado esa segunda de España, o sea que altísima. Bueno, me ha servido para motivarme mucho más. Ya ves, muy bueno. Sigo entrenando y nada más que te digo que mi última sensación fue, pues digo, bueno, y nada más, voy a seguir trabajando para conseguir acercarme a la vasca. ¿Sabes? O a la chica que esté más fuerte que yo. Estoy muy motivada. Muy bien. Blanca, ¿compaginas montañas con asfalto, con otras distancias o otras modalidades deportivas? En un principio, a veces hemos hecho alguna media maratón, pero concretamente hemos estado haciendo el circuito de carreras de media maratones para el circuito para el viaje a Nueva York. Ajá. Y Miguel Mudarra y yo hemos sido seleccionados para entre los 8 primeros andaluces para participar en la carrera de Nueva York. La maratón completamente. O sea que bueno, también hacemos pistas. Este invierno hemos estado haciendo pistas. Bueno, pues. Hemos ido a varias de media maratón también de aquí de Andalucía, de Puente Genil, de Málaga, de Álora, en fin, unas pocas. Y muy bien. O sea que el atletismo también es maravilloso. Es muy exigente. No como una montaña, pero también es así. ¿Y qué te gusta más? A mí todo. O sea, la montaña muchísimo y la pista también. Aunque hay que reconocer que tiene su dureza también, ¿eh? Muy, muy sacrificada para poder hacer una buena marca. Hay que hacer tus series, tu entrenamiento muy específicos para poder entrar en una media maratón o una maratón. Y en la montaña pues uno se regula y es más fácil, ¿no? Es más llevadera. Digamos que el asfalto necesita más disciplina y la montaña te da mayor libertad, ¿no? Claro, la montaña te da mucho más... Es distinto, no es tan duro para los músculos, para los pies, es distinto, ¿no? Pero también maravilloso. Pues nada, Blanca, decirte que has encontrado una buena senda, que sigas animada ahí como con la motivación que tienes y sobre todo volverte a dar la enhorabuena y dar recuerdo por ahí a Antonio Mudarra y sobre todo a su esposa, que no sé si sabe que estudió conmigo, Olga María. Ajá, pues no lo sabía. Sí, pues ya te hablará de mí. Vale, que mucho ánimo y a seguir entrenando para el 11-12 de julio en Gerona, ¿vale? Venga, ya os contaremos cómo queda esto. Y muchísimas gracias por habernos atendido. Vale, a vosotros por llamar. Muchas gracias y un abrazo, hasta luego. Buenas tardes, un abrazo, adiós. Un abrazo.